pie forzado, tenemos banquillo, tenemos concesiones, tenemos contrapunto personificado, personificado. Comida, tengo hambre de verdad. Comida. Tenemos un plato sabroso de pie forzado. ¿Qué le parece? Ya. Es uno de los mejores platos que tenemos para esta noche. Ya, lo mío de todo. Por favor, ¿quién se va a servir? ¿Quién se va a servir el primer pie forzado? ¿Quién se va a servir el primer pie forzado? Porque amor hay uno solo. ¿Cómo que no sabe? Mire. Porque amor hay uno solo. Ya. Necesitamos un guitarronero entonces que pueda acompañar y sazonar este pie forzado. ¿Quién va a ser el primer comensal? Yo opino que sea el maulino de allá. ¿Aquel? Maulino. Si me dan un aplauso, por favor. Vamos a hacerle un espejo. ¿Cómo es esta cosa? Pie forzado. Tengo que improvisar una décima que termine con porque amor hay uno solo. Con guitarrón chileno, 25 cuerdas. Entonces, necesitamos dos pies forzados. Los caminos de la vida. Los caminos de la vida.